Hoy no pienso excusarme por haberte hecho llorar. Al ver tu rímel corrido me puse a reflexionar. Y es que he seguido el consejo que me diera algún experto en el amor, dar simplemente lo mejor. ¿O es que existe alguna otra forma de querer? De pequeño me enseñaron que si yo quería correr, tal vez sería susceptible a rasparme las rodillas al caer. Y un día lo pude que se atreven a soñar, sino de los que se arriesgan a hacerlos realidad. Eso mismo me decía cuando te encontré mi corazón, y vaya que tenía razón. Tal vez tú no me escuches cuando cante esta canción. No me importa porque al menos buena era mi intención. Tan solo quería explicarte que en la vida hay que tomar.